and an educated man is all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass, and if you don't like it, barely even kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and soul. And me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Miércoles, 5:30, en Radio Arrebato. ¡Ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes y feliz año, Paco Yagüe. Buenas tardes y feliz año, Felipe Hernando. Y buenas tardes y feliz año a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad de Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata, RadioRock.com, Castilla-La Mancha Activa, Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Sí, señor, sí, señor. Qué bonito. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Estás perfecto. Y yo mejor también. Estás mejor que en brazos, ¿eh? Estoy mejor que una mierda en un solar. Toma ya, macho, toma ya. ¿Vacaciones bien? ¿Todo bien? Todo bien, ¿no? Un poquito más de alcohol o de comida. Un poquito más de... Un poquito más de las dos cosas y estallaré. Joder, porque, madre mía. Hombre, el primer día te pones hasta las trancas. Luego ya imagino que por... Casi sin querer. Sí, luego porque no hay sitio. Ya no te cabe. Sí, pero... Cuanto más comes, más agrandas, más haces huecos. Sí. Haces ejercicio con el estómago, ¿verdad que sí? Lo musculas ahí. Sí, señor, sí, señor. Sí. Bueno, pues nada, todo con normalidad. Un año más, esperemos que sea un año tan rockero como el anterior. Ya están preparando los socios del programa Danilo Vich y Carlos Burgos, programas especiales, versiones. Aquí los esperamos. Haremos un especial del año 86, porque este año se cumplen los 40 años. Pues el 86. Que como son todavía años de buena cosecha, pues pintarán muy, muy bien, ¿no? Bueno, vamos a empezar con uno que pusimos ya el año pasado en especial, los Moldy Crew. Moldy Crew, que han sacado este 2025, por el 40 aniversario, pues han sacado una edición Desde hacía 40 años, hace una edición 40 aniversario, perdón, que me lío. Una reedición de este disco del Theater of Pain. Theater of Pain, sí. Que, bueno, pues una completísima edición con un montón de extras y un montón de euros por medio. Eso te iba a decir, ¿cómo son? Pues no, me parece que lo he visto por ahí, no son 170 pavos o por ahí. Es un vinilo. Barbaridad, sí. Tres vinilos y un disco en tapadura, 80 páginas. Los vinilos pues tienen concierto en Long Beach, hay muchas demos, versiones instrumentales, pero me parece excesivo. ¿Eso te lo escuchas tú al final? Este sí, porque son tres y tienes el disco normal. Pero hay otros que vienen, y te escuchas las demos, los ensayos, las... El ejemplo más claro es los de Metallica. El negro, por ejemplo, me parece un pedazo de disco, pero la edición que sacaron un aniversario era tan larga, tan densa, tantas tomas diferentes, pero que lo notan ellos. Pero que al final dices, no, que es que aquí he metido un par de notas más en el solo, aquí no, versión rug mix, versión sí. Slick, no sé qué. Dice, mira, tío, es que es lo mismo todo. Esas yo no las escucho. Vale. Esas si me hacen una oferta de 5 pavos por lote y de venga, va, pues me la pillo. Sí, no creo que merezca la pena. Y esta yo creo que con 170 euros también se columpian. Pero bueno, es que como tiene mercado, pues lo ponen a ese precio y lo venden. Adelante, claro. Bueno, pues este disco se grabó tras el mortal accidente de Vince Neil y Russell, de Hanoi Rocks, que le costó la vida a este último. Porque iban como hemos ido nosotros estos días. Sí, pero nosotros andandito. Andandito, nada de coche. Te puede coger, sí, caerte, señor. Darte con un árbol, saludar, sí, al mismo dos veces, pero... Te puedes caer en un seto y en el siguiente. Y en el siguiente. Pero andando, efectivamente. Estos estuvieron de fiesta todo el grupo, y dijeron, venga, pues nos falta más alcohol, pues vamos a por más alcohol, si cabe. Joder. Y cogieron el de Tomaso Pantera, tío, el coche. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es ese coche! De los 80, mítico. Neil. Y... Bueno, los 80, los 70, que es un coche que ya tiene tradición. Sí, fantástico el coche. Bueno, pues lo que hacíamos, niños, no os hagáis caso, pero es lo que hemos hecho cuando éramos jovencitos, la mayoría, ahora no. Pero cuando éramos jovencitos, lo del coche era algo normal. Yo me iba del pueblo de mis padres. ¿Lo de Tomaso Pantera? Sin Tomaso. Yo me acuerdo de irnos del pueblo de mis padres, que está por el último pueblo de la provincia de Guadalajara. Nos íbamos a Calatayud, a ver cómo te ibas. Andando no puedes, no hay tren, no hay bus... En coche, y rezando que el que iba, pues, fuese medianamente formal. Éramos formales. En fin, parece que es un disco que no tiene mucho valor, porque se encuentra entre Shout at the Devil y el Girls, Girls, Girls, que son dos pedazos de discos. Pero, joder, marcó un nuevo rumbo este disco, tiene su importancia. Un poquito empezaron con el glam rock aquí. Eso es, pinta. Tanto estéticamente como en sonido, pero sin perder esa intensidad de su hard rock. Su música influyó en el estilo y la música de muchas otras bandas posteriores. Y, por supuesto, ellos mismos les influyó en una forma de ir cambiando. Cada disco iban cambiando. Por ejemplo, del cuero negro pasaron al brilli-brilli. La contraportada, perdón, pues aparece aquí todos un poquito así de negro, vaya. Pero el Vince Neil parece un helado de fresa y nata. Ya está, ya está Rainbow. Telita, macho. Ahí, macho, no sé si es un chico o una chica guapa. Es espectacular. Bueno, en fin, son cosas de los años 80. Si pensamos que es un disco menor, pues oye, podemos escuchar temas como el Loaded Angel, que es de la época de Shout at the Devil, el Save Your Souls, o la megabalada Home Sweet Home, que es una pedazo, una power ballad tremenda, y que los ocupó a lo más alto de Billboard. Por primera vez llegaron al top 10, creo que llegaron al número 6. Llevan ya vendidos en Estados Unidos, siendo un disco menor, 4 millones de copias. Y fue la canción más solicitada durante su estancia en la MTV. 90 días fue la canción más pedida. ¿Qué hicieron los de la MTV? Pues instalaron el Crew Rule. Esa no me la sabía yo, macho. Una norma que impedía o limitaba a 30 días la elegibilidad de los temas. A 30 días. Para que no se pasaran eligiendo... Para que no fuese esto Rock FM, ¿no? Porque es que... En fin. Bueno, vamos a poner un tema que es Tonight, We Need a Lover. El disco este, hay que decir que está remasterizado... No está remezclado, sino simplemente remasterizado. Pero es que ya han sacado unas cuantas ediciones también remasterizadas. O sea, que es más de lo mismo. Bueno, Motley Crue y el Tonight. Nine We need a lover tonight. ¿Sí, no? No, yo no, yo no. Tú no, a mí, ¿vale? No. A mí, déjame. Déjame, déjame. Bueno, empezamos con los obituarios. Tenemos. Estamos quedando sin héroes. El pasado diciembre nos dejó Roberto Iniesta, que con Extremoduro. Condensó vivencias y emociones de la juventud desde finales de los 80 con una crudeza poética. Creó un idioma propio lleno de imágenes viscerales, surrealismo y personajes al límite dentro de una crítica social. Yo sé que yo sé que voy contracorriente, sé que no va a gustar lo que digo, pero a mí no me Extremoduro como es como banda. ¿No te ha gustado? No, es que no me haya gustado. No me ha pellizcado nunca. No tengo ni un solo disco de él. Pero eso está bien. No, sí, o sea, bien, está bien que cada uno le gusta lo que le gusta. Decirlo eso hoy en público es... No, cada uno lo que le gusta. Tras la separación de Extremoduro, publicó 5 álbumes que me encantan y me parecen fundamentales. El primero fue Lo que aletean nuestras cabezas, del 2015. Y en el corte número 4 viene esta De manera urgente. Ah, Felipe, que no te gusta, pínchalo. La portada del último es una auténtica maravilla. ¿Te gusta? La portada es una pasada. Y el disco está también bien. Vale, por ahí va bien. Lo que pasa es que a mí me sorprende porque aquí hay mucho folk rock, ¿eh? Aquí, macho, hay violines, un... ¿Cómo se llama? ¿Eso qué es? ¿Eso que estás haciendo? La gente no te está viendo. Sí, verdad. ¿Bandoleón o cómo se llama? Acordeón. O bandoneón. No bandoleón. No tengo ni puta idea. Bueno, lo que sea. Bandoneón. Sí. Puta idea. Bueno, vamos a poner al señor este. Poquito, Robe. De manera urgente caería en la locura. De manera urgente. Sí, señor, me encanta el folk rock. Muy bueno, si es que tiene que estar más metido el folk en toda la música, hombre. Nada que ver el folk con esto. Nada que ver, aunque usen los instrumentos que dices tú, que no te sabes. Ya, pero el folk metal, entonces tampoco. Que no tiene que ver esto con el folk metal. De tus colegas esos raros, ¿cómo se llaman los...? Joder, pues hay pocos, no te jodes. Esos que han venido ahí a Fontanar. Sobre todo alemanes. Los Die Filatior y compañía. Ay, coño. No hay que los aguanten. Venga, que me encabrón. Bueno, vamos a poner otro que te gusta mucho también. Blind Ego. Buah. El tema Spiders de Hunting Party, Johnny el disco del año 2024. Este señor, para quien no lo bueno, que no conozca esta banda... No creo que haya gente que no lo conozca. Pues es que... Hay gente para todos, es que sí. Hay gente, macho, gente muy inculta por ahí. Es el proyecto de Kalle Wallner. Hombre. Un alemán que es el líder, junto con, no sé cómo se llama, Jody Lang, el teclista de RPWL, que son las siglas de cada uno de los componentes de esa banda. Una banda de rock progresivo alemana que es pionera, por supuesto no, pero que sí es cabecera de lo que es el movimiento de rock progresivo. Ahora, aquí no tiene tanto progresivo, pero quedan restos, por supuesto. El tío se dedica, yo tengo algún disco en solitario suyo y lo que le mola es el progresivo, ni más ni menos. Y aquí, bueno, pues... Eres tú el que tiene el disco. No, este no. El solitario. Que eso tiene más cojones. El solitario. Ahí. Y de RPWL también tengo alguna. Progresivo del bueno. Sí, del bueno. Con pocos años, pero del bueno. Bueno, es un proyecto en el que invita a muchísima gente. Pues aquí hay gente de IQ... Imagino que tampoco te suena mucho. De Subsignal. Bueno, sobre todo del mundo progresivo, ya digo. Es más rockero. A mí, personalmente, me gusta muchísimo. Me parece que es una pedazo de canción la que vamos a poner. Y que no es lo mismo que lo que hace en su banda madre. Con lo cual, lo agradezco. Que es lo que decimos siempre. Joder, si vas a hacer lo mismo en tu proyecto en solitario, pues mejor lo metes en un disco en solitario que seguramente ganes más pasta. ¿No? Claro, y ya está. Disco. Bueno, pues esto es un Blind Ego. Y el tema Spiders. My soul is burning away in the night. Bien. Temazo. Joder, temazo, vida. Temazo. Menudo tostón. Temazo, un pedazo de grupo. Los Blind Eagles. Hala, venga. Pues. Ahora con las palabras. Debo confesar y confieso que soy fácil con el stoner, Felipe. A mí dame un power trio con graves distorsionados, sincronizados con las guitarras también distorsionadas al máximo. Y un bajo. Bajo potente. A todo trapo, sí, señor. Baterías que no suenen programadas y riffs que te atrapen y brillen bajo el sol del desierto. Sí, estoy contigo, mira. Estoy contigo. Borracho. Borracho es el nombre del grupo que llevan más de 15 años haciendo precisamente eso. Y en su último LP publicado el año pasado, dan buena cuenta de ello. A veces solo necesitas un riff retorcido y un estribillo gruñón para que todos nos sintamos bastante mejor. Mira qué bonito. Sí, sí, señor. Sí, señor. Pues vamos con Borracho, y no miro a nadie, desde Washington DC, con este tema que se llama Vegas Baby. Sí, señor. Borracho. Suena un poquito a como si cantase Lemmy, pero un poquito más alicaído. Con menos mala leche. Eso es. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a poner a Lysenhan White. El tema es A Prayer for the Dying, del disco, Visual Surveillance of Extremities. Es el disco de un guitarrista muy poco conocido, que se llama Bill Lysenhan. Es un guitarrista alemán que ha tocado, debe ser bueno, porque ha tocado con Nina Hagen, con Rod Stewart. O sea, con Bruce Dickinson en sesión, es música de sesión, sí. Así que el tío, y bueno, pues llegó un momento que optó por hacer la música que él más le gustaba, que era pues el hard rock. Y se unió con Dougie White, que este ya sí lo conocemos, ¿no? Viejo conocido de la parroquia. Rainbow, ¿no? De Rainbow. Un disco con Rainbow. Strangers in Your Soul. Cuando reapareció. Volvió con la portada del sombrero. Está así de espalda con la guitarra. Buen disco, por cierto. Hasta con Michael Schenker últimamente. Y tiene su banda Cornerstone, que es una banda danesa. O escocesa-danesa, porque él es escocés. Así que, bueno, el resultado, pues seguro que a la gente que le gusta Rainbow o Dio, pues le va a molar, sin rock duda. Clásico, hard rock, sí, ¿no? Eso es. Un poquito modernizado ahí. Y con un toque de virtuosismo, porque, ya te digo, Lysenhan es un pedazo de guitarrista. En esta canción está clara la deuda con Richie Blackmore, pero hay otros temas como The Ballad of Bible John, pues que yo creo que siguen la senda de Black Sabbath, un poco más con sabor más a Doom, o Last Temptation, que nos recuerda a Ozzy. O sea, que hay un poquito de todo. Uh-huh. Bien, buen disco para el que quiera, si lo ven y quieren comprarlo, que no duden en cogerlo. Vamos con Lysenhan White, A Prayer for the Dying. We'll be right back. Qué bonita, esta sí me ha gustado, bueno, Felipe. Joder, un temazo, me congratula. Me congratula. Bueno, pues te voy a contar. Parker Griggs, el líder de Radio Moscow, debió caerse la marmita del ácido lisérgico cocinado por todos los grupos que hicieron del blues rock, uno de los estilos más pujantes de los 60 y 70. Esto es la época mía. Ya pinta bien la cosa, ¿ves? Para estos tipos el tiempo no ha pasado musicalmente hablando. En el 2009 publicaron Brain Cycles, que es un LP lleno de riff rocosos con el pedal del fuzz echando humo y el trío en pleno frenesí durante estos 44 minutos que pasan. Tú que eres profesor de... Como un suspiro. De religión, trino y uno. Trino y uno, Dios es trino y uno. Qué levantamiento de hostia. Pues nada, vamos con Radio Moscú y con este Broken Down. We'll be right back. Muy bien, Paco, querido Paco. Ahora sí, querido Paco, ¿no? Querido Paco, querido Paco. Venga, vamos a ver, como antes hemos puesto a Dougie White y hemos dicho que... Querido amigo. Hemos hecho alusión a Michael Schenker. Vamos a poner el último de Michael Schenker. Muy bien. Se llama Don't Sell Your Soul. Mola. Y vamos a poner el tema que homónimo. Homónimo. Homónimo, que abre, por cierto. No vendas tu alma. No vendas tu alma. Eso es. Don't Sell Your Soul. Muy bien. Pues un año después del My Years with UFO, nos presenta este tipo, que para mí es uno de los guitarristas más... con más estilo y más elegantes que hay en el panorama del rock desde hace ya 50 años, nos presenta este disco con Macaulay a la voz también y sobre todo con el cantante de hit, Eric Grunewald, que es un pedazo de cantante. Estuvo también en Skid Row, pero se piró el Grunewald. Pocos músicos pueden presumir, me parece a mí, de una carrera como carrera la suya. Pero carrera de calidad, es decir. Exacto. Lo digo muchas veces que la banda suelen tener unos 10 años de buena música, buenas composiciones y que se acaba la historia ahí. Luego hay tíos como Richie Blackmore, por ejemplo, que llevan toda la vida sacando cosas fantásticas. Te puede gustar lo de Blackmore Night o no, pero son canciones de calidad. Bien. Y este tipo, o sea, si empiezas a repasar, tuvo unos años en los 2000 un poco regularcillos, pero yo creo que se debía a los cantantes que contrataba. El cantante al final tiene mucha importancia en la melodía que mete la canción. Y este tipo lleva 50 años, pero es que ¿hay alguien que haya tenido éxito con tres bandas? Pues también muy pocos. Este tío triunfó con UFO, triunfó con Scorpions, y triunfó en solitario. Sí, por señor. Cierto, creo que ha cambiado de nuevo, luego ha cambiado de guitarra y ha dejado... Dejó Gibson y se pasó a las Dean. El logotipo también lo cambió. Sí. Y ahora creo que ha vuelto de nuevo a Gibson porque aparece con la Gibson Flying y ha tenido que cambiar de nuevo el logotipo con el clavijero de la Gibson, no vaya, de la Dean. Vaya cisco. Bueno, yo no hubiese cambiado el logotipo, aunque sí, bueno, vayas con otra, seas entonces de otra marca. Pero bueno. Las perras son las perras, Felipe. Cambio yo el logotipo y el carné y vamos. Bueno, y... Sí. Bueno, pues la verdad es que el disco tiene mucha calidad. No vamos a hablar de la portada, que es infame. Eso es una opinión personal. Pero creo que se ha gastado los cuartos justos para la portada y lo demás lo ha dedicado a la producción del disco. Este tema vamos a poner, pues tiene sabor a los 70, con un Grunewald a la voz que bueno, es la mejor manera de abrir un disco. Con un estribillo, creo yo, que muy, muy, muy UFO. A muy la producción UFO, sí, señor. Está Michael Voss, en el anterior disco no, en el anterior de estudio de Michael Schenker también cantaba. Es un tío que toca la guitarra muy bien, que canta muy bien y que además produce de maravilla. Solo le falta cocinar. ¿Eh? Pues seguro que cocina también. Hacer los callos. Mientras está tocando el tío no sé qué, no sé cuánto, pues venga, ya voy a la comida. Pongo la olla. Joder, coño. Y bueno, vamos con el tema que comentábamos antes, el don't sell your soul, no vendas tu alma. Le falta decir al diablo. A nadie. O a nadie, ¿no? Michael Schenker. Don't sell your soul. We'll be right back. suena muy UFO, muy setentuno. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me gusta mucho. Yo tengo debilidad por Michael Schenker, ¿eh? Ahora, Paco, que sé que tienes guardado lo bueno para el final, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Obituario, ¿eh? Otra vez. En el mes de diciembre, dos días antes de Robe, nos dejó Jorge Martínez, líder de Ilegales, con 70 años. Tío. Muy joven. Muy joven. Muy joven, la verdad es que... Me quedé sin verlos aquí en Guadalajara por la... cuando vino la pandemia, que teníamos las entradas, ¿sí? Justo que iba a tocar con tu hermano. Y luego cuando vinieron a la Plaza de Toros tenía yo el COVID. Cuando iban a venir esta última vez, que venían aquí al Óxido, también a Guadalajara, ya se puso malito. Sí. O sea, pero vamos, los he visto en su época. Eso es. Buena. Y yo recuerdo verlos en el 85 y era una banda rompedora. Arrolladora. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y sin embargo, cuando lo vi, este concierto que dices tú en Guadalajara, en la Plaza de Toros, pues hombre, lo que tiene la edad, el tío iba con un ritmo mucho más pausado, no tenía esa fuerza ni ese frenesí que tenía... Ni tú tampoco, ni yo. ¿Cómo que no? Este tío no cultivó una imagen pública de alguien violento, problemático, hasta arriba de alcohol y que iba por las calles de Gijón con un stick de hockey en la mano buscando algo que destrozar. Pero no engañaba a nadie, ¿no? No, no, así lo decía. Un macarra, matón, pendenciero, juerguista, follador, vividor... que nos ha dejado huérfanos de su punk rock bien tocado. Sí. Así que... punk rock, no sé, es que es una para mí es mola, música inclasificable. Es, exacto. No sabría, macho, porque tiene cosas que dicen. Un poquito punk, un poquito punk, rock, un poquito de pop, sí, sí, sí, sí. Pero inclasificable, pero siempre bien. Así que nada. Muy bien, un personaje. Os dejamos con Los Ilegales, Me sueltan mañana. Sabéis que nos tenéis aquí el próximo miércoles. Un abrazo para todo el mundo. Un beso y un abrazo y nos oímos. Nos oímos en Radio Arrebato. Suelta mañana, saldré a la calle, respiraré libre, me subiré a los árboles. Cuando llegue mañana, voy a sentirme bien, pero sería algún chivato que va a tener que correr. Esperando. Cuando llegue mañana voy a sentirme bien, pero seré algún chivato que va a tener